Che, la verdad que mal ahí. ¿Viste cómo aumentaron los cigarros, Walter? Sí, la verdad que un rebajón, loco. No se puede fumar nada. Todo cada vez más caro. Hasta las sedas subieron. ¿Y qué vamos a hacer, loco? No sé. Vamos a seguir haciendo música. Y bueno, ya fue, guachín. Mandale cumbia, Pala, pala, pala ancha. Aumentaron los cigarros, no me alcanza el presupuesto. Vale menos la cajita, con dos tintos ya estoy hecho. Vale menos el tabaco y una seda para armarlo. En el mundo con los pagos, nos copamos en fumarlo. Con mucho cariño, porque somos y seguiremos siendo la cumbia callejera. ¡Pala! ¡Pala! ¡Pala ancha! Habilitame una seda, quiero armar un cigarrillo. Yo le pego unas pitadas y quedo medio loquito. Destapeme una cerveza, dale, sigamos tomando. Vamos pasando la noche, delirando de lado. Aumentaron los cigarros, no me alcanza el presupuesto. Vale menos la cajita, con dos tintos ya estoy hecho. Para armarlo en el culo con los pagos, nos copamos en fumar.